Bienvenidos al Tiempo de los Tres Cuervos, tiempo de volar sobre músicas tradicionales, sobre músicas folk, sobre músicas del mundo, del otro mundo y sobre las músicas en general, como siempre. Esto es Radio Topo, estás en el 101.8 de tu dial FM y empezamos con Amina Alaoui, esa música andalusí que nos viene de Marruecos, una cantante muy conocida aquí en la península. El trabajo es Arco Iris y la canción se llama Búscate en mí. Nada Nada te espanta, nada te turba. Todo se pasa. Solo Dios. Música sufí, música andalusí, ella es Amina Alaoui, desde Marruecos. Bueno, vamos a andar un poquito entre la música árabe, la música del norte de África, etc. Amad Al-Katith y Youssef Beish, ellos forman Sabil en el camino, y este es su primer trabajo de 2012, que se llama como ellos, Sabil. Y bueno, siempre dentro de la música clásica árabe y su herencia, y de la música sufí, pues cogen con cierta libertad elementos de todos los lados. Y bueno, pues aquí tenemos un ejemplo como este, Likud de Ghosh, Lekos of Ghosh. Thank you. Sonaba ese UD, Amácio Katip, estaba ahí pulsándolo. Un trabajo, bueno, pues que ya tiene sus añitos, de 2012, pero que suena así de bien. Nos vamos ahora a Sudán. Ella es Amira Keir y esto se llama Munaya. ماك جدي انت يا ود البلد مالك ماك جدي تعالوا شوف تعالوا شوف جاتك في الإجازة تعالوا شوف جاتك في الإجازة وتدخل الفرح قلبي بعد ما كان رهابي ذبح لي حقيقي ما هو حلما في منامي ما هو حلما في منامي لشكيت أنا لمليت لي فراقي لا شكيت أنا لمليت لي فراقي كتير علي همي يزال عذابي كتير علي همي وزال عذابي ومن جور الزمان فرقني من أهلي وصحابي من جور الزمان فرقني من أهلي وصحابي أهلي وصحابي Thank you. di il silbo a di mi tento dur tu sgino di il silbo a di o sot gerir el moya ma la sofir tagni خير المويا ما العصافير تغني disco, vino por aquí el primero hace un montón de tiempo, un disco grabado en Inglaterra que básicamente celebraba el desierto de Sudán con unos arreglos mínimos pero súper eficaces. Este es un disco más cosmopolita y guitarras eléctricas, el Mystic Dance en el tema que da título, hay arreglos de voces masculinas junto a la de ella, pero por supuesto hay instrumentos tradicionales, la lira sudanesa, es una de las más antiguas que se conocen, percusiones y la voz de ella, que es una verdadera maravilla. Bueno, nos vamos ahora a Túnez con una dama del canto árabe, Dorsaf Handani. Esto se llama Hawa. Ay, a mí ni un lío لو عيني قول لي يا هو أسأل بإيدي إيدي Dorsad Handani, desde Túnez, y bueno, pues en los zapatos de las grandes damas del canto árabe, de un jacún para arriba. Bien, bueno, nos vamos ahora a Francia, a Lille, y ahí está El Cado, que ha grabado este arabesque, y os entresacamos una canción que se llama Grenade. Pues que en cierta parte recuerda aquellos años 80 del nuevo flamenco, a veces, aunque con raíces en el norte de África. Bueno, pues vamos a derivarnos del norte de África, de la música árabe, a los tamiles. Ella se llama Ganabdia, perdón, y bueno, nació en la India, es de origen tamil. Aprendió, pues, de su familia, de los poemas que oía, y se fue a formar a Nueva York, de tal manera que hace una especie de fusión entre jazz y música tamil, que suena algo así como este Nitakan. Ooh. Summertime, and all living is easy. Fish are jumping, and the cotton is high. Your daddy's rich, and your mama's good looking. So hush, little baby, please don't cry. Listen, one of these mornings you're gonna rise. Then you'll just spread your wings and you'll take to the sky. But until that morning, there's nothing that can harm you. Gershwin en tamil, esto era Summertime, Nita Khan por ganar ya. Y bueno, curioso, quizá no demasiado innovador, pero por lo menos sí que es curioso. Bueno, nos vamos ahora con Hassan Hadmoun, volvemos a Marruecos, en este caso acompañado por Adán Rudolf, un intérprete de música nahua que nació con ella. Pasó su rito de trance, pero ahora vive en Nueva York. El trabajo se llama Gift of the Nahua y esto se llama Alarmame. Thank you. Bueno, la trompeta de Adam Rudolph con Hassan Hatmoun, que marca pues el pulso de esta fusión de música de Nahua con trompeta. Y el trabajo se llama Give of the Nahua. Bueno, vamos ahora con Sari Ayat Khalife. Ellos hacen una fusión también, pero más hacia el jazz, la música occidental y la música clásica árabe. Esto se llama Subia, como el nombre del álbum. Thank you. Bueno, pues aquí está este Subia de Sari y Ayad Khalife, dos intérpretes libaneses que vienen de una familia de larga trayectoria musical. Bueno, vamos con Lenma, el grupo de Suat Asla, un tipo de música, pues por lo menos curiosa. Ellas son de la región de Saoura, eso está al sur del Sáhara argelino. La música por allí pues es lenta y lánguida a veces, es vivaz y oscilante otras, con muy poquitos instrumentos, una música para tocar con el cuerpo y las percusiones, con las palmas, moviendo las caderas. Y bueno, Lenma es un grupo que se forma alrededor de Suat Asla, una mujer que ha aumentado la visibilidad de este género y que ha vuelto a su país para montar esta formación. Y bueno, la verdad es que han salido por ahí y han tenido pues bastante éxito. Entonces, para que os hagáis una idea, esto se llama Slat el Fedjer. وقتك عاد وبالكتان الباسها حريرة جبني بالياقوت والذهب على كل شكال الفيد والعقيق الصيني Bien, pues ahí estaban las mujeres de Lenma con su Adasla al frente. Vamos con otro grupo interracial, bueno, interracial estoy diciendo, internacional. Es decir, ellos son de varios países, pero todos son del mundo árabe, llevan el mismo nombre que la primera letra del alfabeto, Alif, nuestra alfa que se convirtió en la A. Y bueno, pues pican de todos los lados. Y si no, pues ahí tenéis este Darshmin Kama Sutra, una lección del Kama Sutra. حضرات الجبال انتظرها بذوق الأمير رفيع البديع انتظرها سبع وسائد محشوة بالسحاب الخفيف انتظرها بنار البخور النسائي ملء المكان انتظرها ولا تتعجل بعد موعدها وإن أقبلت قبل موعدها إن أقبلت بعد موعدها وإن أقبلت قبل موعدها انتظرها انتظرها انتظرها طير فوق جدائلها وانتظر لتجلس مرتاحة كالحديقة في أوج زينتها وانتظر لكي تتنفس هذا الهواء الغريب على قلبها وانتظر لترفع عن ساقها ثوبا غيمة غيمة وانتظرها ومسرع يا مالك يدها عندما تضع الكأس فوق الرخام كأنك تحمل عنها الندى تحدث إليها كما تحدثنا لا ومن خائف بالكمال كأنكما شاهدان على ما يعد لكما غيركما في الوجود فخذها برفق إلى موتك المشتهى un grupo multinacional que de varias nacionalidades y llevando pues la música árabe más allá. Masrur Leila, ellos hacen pues algo así como electropop árabe y si no oír este Mahawir. بوس الأسود وانزال عالما قصدتلوش فوق التلال بصير الصبيان رجال مغوير بعصمة الليل علمونا على الملعب نلعب اي صابت شوب شوب وصوت شوب شوب وصوت شوب شوب وصوت كنا سوا عم نتسلق وينك اختفيت شوب شوب وصوت شوب شوب وصوت شوب شوب وصوت رابعا ما تحكي مع نسوان علشان ما نسرع جسمان ونسيت بس مقياس لكرمته قدام الناس غالبا في طب نضب جياب علشان الصبي ابن بيه وما حدا بينطر ادون استحيت الادغال علمونا على الملعب نلعب عصابات شوب شوب وصوت شوب شوب وصوت شوب شوب وصوت كنا سوا عم نتسلق وينك اختفيت شوب شوب وصوت شوب شوب وصوت شوب شوب Shoop shoop awa sook, shoop shoop awa sook, shoop shoop awa sook. Electropop, ochentero, diría yo, con alguna deuda bastante clara con David Bowie y con, bueno, pues muchas músicas de varios de los 80. Pues vamos a algo más tradicional. Estos son cantos del Líbano y esto se llama Yatas. الخيال يسرح في غمض الخيال فيلتقي فيلتقي Bien, pues esto era Ya está, es un canto libanés y el grupo se llama Amina. Bueno, vamos con la canción para David, que van a ser dos, porque vamos a jugar al juego de las versiones. ¿De quién es esta canción? Allá va. Rock! يموت دهره في أرض الجماعة. عم تبدل الريح مين جاي بدلو الميزان والناس سمعوا الصوت صوت القصبة Era Rachid Taha, pero la canción no es de Rachid Taha, es una versión de The Clash, allá va, Rock the Casbah por los Clash. Yeah. your bumps between the minarets down the Casbah way. Soon as the Sharif shall put out of air, the jet pilots tune to the cockpit radio blare. Soon as the Sharif puts out of their hair, the jet pilots wave. Bueno, a Sharif no le gusta que roquen en la Casbah. Una canción además escrita por Topper Hiddon, por el batería de los Clash, que no duró mucho por problemas de drogas después de esto, pero curiosamente sí que es suya. Bueno, Maya Youssef, ella es londinense, pero también de origen sirio, y es una, pues, de las mejores, diríamos, intérpretes del kanun, un instrumento pues parecido a la cítara, que ella maneja pues de una manera impresionante. Esto se llama Touta y es un tema tradicional arreglado por ella. Pues esto era Tampa de Maya Youssef. Y bueno, pues vamos ahora con Urani Singh. Se llama Semi y la canción El Mugel Men. Bueno, vamos con el trabajo, se llama Amadiar y esto se llama Zagual. El علقني الزول وراك غني سلمن يقده وساستم سنان جاجب السوق صدن قدن سل هوا رياض كري جدرن وقطف وقاست بد قند غس والول تراني قانتا غران شهاية اندير قزن غسن ديتد نسر نور الزق زنن وقاقن قانتا غران زنكا داسك دي ولن بندقا قنين هددق قن وياض قنين ما قلاس مشي ستادي دي غرد وياض قنين ما قلاس تالي تتادي دي هرن كيت دن غاري تزي كنزرن يقراو تنير كسغت قنين جلوي الكم في لاوسن ويكسوكن يلا ورم مدرين ترغين اخشاب نتاج سيلقن نكون يا كاشمين وكروان الكوكسن دي وغال مريم تترزتي في سين El último trabajo de este año de los Tinariwen que se llama Amadjar, por aquí estaba Warren Ellis colaborando. Bueno, antes hemos puesto a Lenma con Suatasla, la vamos a poner a Suatasla ella sola. Seguimos en Argelia, en ese Sáhara del Sur, y esto se llama Patera. Enough. اركبوا في سفينة لبعضنا رجال رجال ونساء وصبيان صبيان صبيان هيما في فريقي يا صبيان هيما هيما في فريقي يا ابكي على hier, 110 aujourd'hui à bord de ces bateaux de pêcheurs, tous viennent d'Afrique. Mon Afrique. Pues no sé si quiere decir mucho más, y los coros de niños lo hacen todavía más dura, sin duda ninguna. Bueno, pues nos vamos a ir yendo. Nos hemos dado un paseíto por África del Norte, por la música sufí, por la música no sufí, por las fusiones, por la música árabe, por el Asia Menor. Incluso hemos llegado a la India. Y bueno, pues nos vamos a ir desde el barrio de Barbés, donde están estos emigrantes, aunque ahora parece ser que hay que decir migrante en vez de emigrante, no acabo de entenderlo, que tiene nada, si es que tiene algo de despectivo ser emigrante. En fin. Bueno, ellos son la Orquesta Nacional de Barbés y aquí están en directo haciendo este tour con el que nos despedimos hasta el martes que viene. Sed buenos. Yeah. جو كوليلام تا يا معلم كوليلام تا يا سيدي كوليلام جيبو الكوليلام جيبو الكوليلام